con cuidado y vamos a querernos un rato antes que nos den el bocado. No te preocupes, mi vida, y agárrate a mis agallas, que al calor de nuestro amor venceremos las batallas, que al calor de nuestro amor venceremos las batallas. Porque yo antes de ti estaba congelado hasta que te vi, tumbadita a mi lado, pa' que quiero el pipí, teniendo nuestro amor tres estrellas Michelin. Pues yo antes de ti, más sola que la una sin un perejil, esperando que la olla empezara a hervir, y ahora tengo tu amor tres estrellas Michelin. Y 11 minutos, ya saben que a esta hora, los miércoles, en colaboración con la delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique, les estamos ofreciendo cada semana en la mañana Cocinando con nuestros mayores, una tertulia sobre cocina para recordar nuestra tradición gastronómica y también compartirla con nuestros oyentes, que les recordamos, como en todos nuestros espacios, por supuesto, pueden participar. Aportando sobre las recetas que nuestras invitadas en los próximos minutos nos vayan trasladando, pueden enviarnos sus propias recetas o cualquier otra aportación, ya lo saben, a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, o también vía WhatsApp en el 607 48 87 75. Conocen perfectamente esas vías de participación. Y es lo que les pedimos durante los próximos minutos, porque además se trata de un espacio que tenemos constancia de ello, llega a muchísimas personas y es esperado, está teniendo un gran éxito por parte de nuestra audiencia. Hoy en concreto con la participación, y les vamos a dar ya la bienvenida, de Isabel Coronil. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas Isabel tardes. Se estrena en este espacio. Sí. Hoy sí, me estreno. Así que a repetir, Isabel, muchas veces. Vale. Por lo pronto vamos a comenzar en el día de hoy. Y sí que repiten, en concreto, María del Rosario Medinilla, Mari Medinilla y Esperanza Ríos. Bienvenidas de nuevo, buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. Que estrenábamos, de hecho, el programa con vosotras, ¿verdad? Sí. Y a lo largo de la siguiente semana, igualmente, está teniendo una gran aceptación. Bueno, pues ya decíamos en su momento que queríamos que fuese ir repitiendo también, y bueno, pues la segunda vez hoy, ¿verdad? La segunda vez, sí. Muy bien. Muy contenta. Pues, nosotros también, con que vayáis repitiendo y vayáis siguiendo, bueno, ofreciéndonos esa receta, que hoy, recordemos, lo íbamos apuntando, ¿no? Las temáticas que hemos preparado para estas semanas. Empezamos con pescado, bueno, en principio fue pollo, después pescado, cuchareo. Y hoy vamos a llegar a la cocina enfocada a los más pequeños. Lo hemos titulado como Cocinando para nuestros nietos, los más pequeños, que pueden ser los comensales más exigentes, porque hay que intentar, ¿no?, despertar su interés por descubrir alimentos, sabores nuevos, ofrecerles recetas ricas a la vez que divertidas, y todo ello sin renunciar a su carácter saludable, siempre como prioridad. Así que lo primero, si queréis, comenzamos por ahí. ¿Tenéis nietos? O de todas formas, ya decimos que se trata de cocina enfocada a los más pequeños. ¿En tu caso, Mari? Pues yo sí, yo tengo un nieto que tiene 6 años y bueno, es que vamos a ver, mi nieto. Mi nieto es que le gusta todo. Es un niño que es que le gusta todo desde los 4 años, le gusta. Es el que viene y huele, ¡uy, qué rico! Y le gusta la salsa, le gusta saborear. No le gusta una cosa sencilla, no. Entonces yo, por eso hoy, voy a decir la receta del fideuá. ¿Por qué fideuá? Porque el fideo es ese fideo que conocemos nosotros, que es cortito, redondito, que tiene un agujerito, ¿eh? Y es el que le encanta a mi nieto, porque cuando yo le pongo la sopita del pusero, por ejemplo, yo tengo que separar ese fideo, porque le dice, abuelita, yo quiero el fideuá. Entonces yo siempre le pongo ese fideo. Y nada, pues la receta del fideuá, vamos, la sabrá muchísima gente. A mí me gusta muchísimo, la verdad, es una receta muy completa, de marisco. Y a mi niño es que le encanta, la verdad. Pues nada, se hace un sofrito. No, no, espérate, ¿vale? Mari, ahora vamos con ello, pero okay. Todavía vamos a, como decíamos, ¿no? Viendo un poco si cocináis para los más pequeños. Esperanza, yo recuerdo que comentaba que sí, ¿no? Que sí, acostumbrada sí. También para su nieto. Yo sí, he cocinado mucho para mi nieto, ya es mayor, bueno, tiene 17 años, es un hombrecito, pero lo he tenido y lo he disfrutado mucho tiempo de pequeño, y sé su gusto, y es un niño que también le gusta todo, desde... Cuando nació no quería vivir ni quería nada, pero luego a partir ya de el año y pico ya él empezó que le gustaba todo. Y ya después, cuando ya empezó a comer la comida, pues la verdad que le gustaba todos los sabores. Y yo lo he disfrutado mucho y él también. Además le gusta la cocina y me ayuda. Desde muy pequeño me ha ayudado en la cocina, hace postres, hace cosas normales de un niño de su edad. Y entonces pues le gusta mucho la sopa, pero bueno, ¿puedo seguir diciendo lo que le gusta? Sí, sí, claro. Pues le gusta mucho la sopa, con mucho huevo, con fideo, también se lo he hecho de estrellita, el arroz también le gustaba, el pollo, también le gustaba el pollo, en particular el muslo, porque él le gustaba comérselo con la mano, y en fin, le gustaba todo, y también las cremas de hortalizas, de por ejemplo, y de puerro con calabacín, y esas cosas pues se las tomaba muy bien de pequeño y le gustaba mucho. Y en el caso de Isabel, me decía que nietos no, pero sí que ha cocinado igualmente para sus hijos, ¿no? Cuando eran pequeños. Yo no tengo nietos, pero yo hablo de mis hijos cuando eran chicos, también les gustaba. El plato de mi hijo era, y sigue siendo, porque tiene ya 30 años, sigue siendo, los fideos. Y mi hija era los fideos, pero me decía bolita. Yo quiero bolita, que era la tapioca. Y se lo hacía también. También le hacía la salsicha, me decía pulpito. Mamá, hazme pulpito, que es la salsicha cortada por medio. Y le hace dos cortes y se abre al freírlo, se abre. Y para coger esa forma. Se abre así como si fuera un pulpo. Sí, sí. Y eso eran ellos así. Mi hijo sigue siendo los fideos, su plato favorito. Mi hija es la verdura, mucha verdura. Ella lo que quiere es verdura. Ya son mayores, ya ellos hacen. Pero esto que hablo de chico, porque yo no tengo nieto todavía, vamos. De todas formas, ya decimos, se trata de eso, de cocina enfocada a los más pequeños, sobre todo además cuando, por la edad evidentemente, pues no le gusta de todo, hay cierta dificultad para ir incorporando sabores y demás. Enseguida vamos a preguntaros también por trucos, si tenéis trucos para que una comida que a lo mejor no quiera probar, cómo hacerlo, bueno, pues también lo vamos a comentar. Estamos hablando de cocinar para los nietos, pero no sé si habéis cocinado o soléis cocinar alguna receta con vuestros hijos o nietos. Esperanza, por ejemplo, ya nos anticipaba que sí, ¿no? Que sí. Cocinabas con... También te ayudaba, ¿no? Sí, él siempre, desde muy pequeño, primero porque no lo quería dejar solo en ningún sitio y lo sentaba en la encimera y ahí aprendió él a ayudarme. Entonces le daba un ajo para que lo pelara o le daba, ya lo dije la otra vez, la arcachofa para que le quite los pétalos o el puerro para que le quite las primeras hojas. Y me ayuda siempre y sigue ayudando. ¿En tu caso, Mari? El mío, la verdad que también. Él es muy gracioso. Por ejemplo, cuando hacemos los borrasos, ¿no? Ahora bebía los dulces. Pues la masa yo hago como una bolita, ¿vale? Y porque yo los borrasos los frío con la caña, como el gañote, pero yo los borrasos. Entonces hago la bolita y él coge la caña y se pone con sus manitas también en la cimera, como dice aquí mi amiga Esperanza, y se pone así... A estirarla, después lo enrolla y me lo va poniendo en un platito y me lo lleva. Abuelita, toma, uno. Porque es que le encanta también ayudar. ¿De participar? De participar, es que le encanta. La verdad. Y a la madre también le ayuda por la noche. Ya pone la mesa, porque tiene 6 años, que es muy pequeño. Ya pone la mesa, sus cucharas, lo pone todo. Al final es una forma de que también incluso después puedan tener más ganas de probar esos platos porque claro. Lo vamos involucrando, ¿no? Exacto. Incluso aunque sea poniendo la mesa... Evidentemente no pueden estar al lado del fuego, pero no, mezclando ingredientes también, ¿no? Claro, sí. Él, por ejemplo, pues me ayuda a eso. A lo mejor le digo, echa un poco de sal. Entonces él coge el salero y le echa la sal, la pimienta que le gusta, coge el pimentero y darle la vuelta. Y entonces, pues claro, desde muy pequeñito, como él ha estado mucho tiempo conmigo, pues yo, para que no esté solo, pues siempre me ha acompañado en la cocina, pues... Y él es muy dispuesto para todo y sigue siendo dispuesto para trabajar en la cocina, en quitar la mesa. Abuela, te ayudo. Yo, como abuela, van a decir que... Pero es que mi niño es muy especial. Claro. Es lo mismo, él llega, abuela, qué bien huele, ¿qué me estás haciendo? Y él nos ha ayudado a hacer los gañotes, por ejemplo, en Semana Santa, que lo hacemos, uh-huh. Y él ha estado de vacaciones con nosotros, y el abuelo también ayuda a hacer los gañotes. Lo hacemos entre los dos y él se pone también y lo hacemos entre los tres. Y la masa, le encanta meter las manos haciendo la masa. Cuando estoy amasando la masa uh-huh. del gañote, a él eso le encanta. Así que la de verdad que se disfruta mucho y ellos también lo disfrutan y además aprenden. Porque eso, todo lo que aprendan de pequeño, pues se le va a quedar... en el recuerdo. Sí, el gañote además da pie, ¿eh? Yo con las tiritas que hay haciendo, exacto, ¿no? Bueno, para esto la hace una tira y luego lo enrolla en la caña y yo los voy friendo y ellos los iban haciendo. Isabel, en tu caso, ¿tus hijos les gustaban también un poco involucrarse con la masa? A los chicos les hacían la masa de... para las tortas y les gustaban a ellos dudarme y a tirarla. También con las tortas fritas, ¿verdad? Que también da... Es verdad, la masa de tortas le encantaban a ellos hacer la bolita y estirarla. Y también encima dudaban a esas cosas. Y decíamos, ¿eran buenos para comer o, bueno, pues era complicado sacarlos de sus platos favoritos? Sí, bueno, la niña era un poquito más, más difícil para comer. Yo le daba la merienda, el petit suis, le daba dos, pero ella no quería. Se comía uno, me escondía otro detrás de la espalda y cuando se lo comía, le ponía el otro, como si fuera el mismo. Y seguía, se comía dos o tres, y está, pero escondido, ¿sabes? Como si fuera el mismo. En vuestro caso, Esperanza, Mari, me decís que sí, que eran... ¿le gustaba un poco de todo o no? O sí, depende de qué plato. A él le gustaba todo. A partir de la comida. Cuando era más pequeño, pues la verdad que le costó mucho trabajo. La madre le tuvo que dejar de dar pecho porque el niño no lo cogía. Y fueron los primeros meses. Pero ya luego, pues bien, bien. Ese tomaba sus bibis y le costó mucho trabajo soltar el bibi, que la madre se lo quitó cuando entró a los 3 añitos en la guardia, y me decía, abuela, hazme un bibi. Y yo le digo, no te lo hago, que tu madre me regaña. Abuela, por favor, que me lo voy a tomar rápido, rápido. ¡Qué gracioso! Y yo se lo hice, esto es un secreto, él decía, tío Diego, te lo voy a hacer, pero esto es un secreto entre tú y yo, no te puede enterar nadie. Dice, vale, abuela. Y lo pasamos súper mal, el niño y yo, porque le hice el bibi, se lo tomó rápido como él dijo, y yo fregué de momento el bibi, que yo lo tenía guardado, y a esto que se levanta la madre. Y llega y dice, Diego, ¿tú has desayunado? Dice, no sé. Y la madre había traído un vaso con unos agujeritos para que le diera ahí el desayuno. Y él le preguntó 2 o 3 veces y el niño, yo no sé. Y me dice, Esperanza, ¿ha desayunado el niño? Le digo, sí, se ha tomado en el cacharro que tú has traído para que se lo diera. Se lo he dado. Y no podía aguantar la risa. Y ahora me acerco a mí y me dice, abuela, que no se lo he dicho. Qué gracioso, claro. Y tenía 3 años, recién cumplido. Había entrado a la guardia. Dice, abuela, no se lo he dicho. Le digo, vale. Porque él siempre cuando hablaba conmigo, cuando habla todavía, me dice, abuela, esto es un secreto para los dos nada más. Es un poco una pugna, ¿no? Habitual entre consentir a los nietos con respecto a lo que dicen los padres o no, ¿no? Sí. Hombre, siempre y claro, cuando no sea que le haga daño, pues yo la verdad que lo consiento. Es lo normal. Y mi hijo lo entiende. Claro, yo lo que pasa, yo tengo un nieto nada más, igual que Esperanza, el mío muy pequeño, el de ella es más grande, ¿no? Claro, entonces yo mi nieto lo tengo desde que nació, claro. Porque yo tengo solamente una hija, entonces yo lo tengo desde que nació, está conmigo desde que nació, del primer minuto número uno. Entonces todos los días yo lo llevo al colegio, yo lo recoge, come conmigo, entonces todos los días. Y a mí es que me quiere muchísimo. Y la madre dice, es que tú tienes abuelitis, pero es que es verdad, porque es que el niño conmigo es que... Pero claro, también le consiento unas cositas que, claro, que los padres no se lo consienten, y yo, es normal, todo eso es normal, ¿no? Pero vamos, eso entre y yo, y ya está, ¿y qué vamos a hacer? Si es que es así. Ese es secreto, si ¿no? Es que es mi niño. Hombre, es mi niño cuando claro. Yo le decía, porque yo a mis hijos, a lo mejor como viven fuera, pues cuando venía decía, ¡ay, mi niño! Y le daba un abrazo y decía, y él se ponía las manillas en la cintura y me decía, abuela, que tu niño soy yo. Claro, claro. Él siempre tiene un cariño especial con nosotros, porque lo hemos tenido siempre cuando se ha puesto enfermo, a lo mejor con la gargantita o con la... Claro. Nos lo traían de Sevilla aquí porque la madre no quería dejarlo con nadie en extraño. Y nos lo traía y lo tenía yo semanas, las vacaciones todo el verano con nosotros, y sigue estando todo el verano con nosotros. Y, en fin, pues ha vivido muchas vivencias. Claro. Y cuando no quieren comer, no quieren probar algo, algún truco, que seguro que puede venir bien a... padres, madres que nos estén escuchando, abuelos, abuelas. Yo el mío es que la verdad que se lo come todo porque es muy buen comer. Es verdad que a lo mejor me veía un pimientito. Abuelita, ¿y esto qué? ¿Esto rojo qué? ¿Esto verde qué? Le digo, esto un poquito de pimienta. No, pues eso no lo quiero. Pero claro, yo cojo, lo paso por la batidora todo y él se lo come. Pero de vez en cuando se me escapa un poquito, lo dejo queriendo y me pregunta. Pero nada más, eso nada más, porque es que mi niño es que es de muy buen comer. Es bueno. La verdad, es muy bueno comiendo. No como otro niño que yo escucho, que es que no comen nada, nada, nada, ¿eh? Es que ni las sopitas. Y yo no tengo ese problema, la verdad que no. ¿Pero hace algún truco? Hombre, yo sí, algún truquillo sí que me he buscado algunas veces. Porque la verdad que él es bueno para comer y eso, pero claro, a lo mejor se tomaba algo y no tenía tanto apetito. Y pues yo tengo una barrita pequeña en la cocina y lo sentaba allí y le ponía la tele, le ponía los dibujitos. Y él se entretenía viendo los dibujitos. Y comía más rápido, no se abría la boca y venga, ya está. Y otras veces pues lo sentaba a la vera del fregadero y le abría el grifo, y él con un vasito iba llenándolo y iba vaciándolo mientras estaba dándole la comida, y claro. No se daba cuenta ni de que estaba comiendo. Sí. Ese es un truco bastante general. Me quedé entretenido, pues va abierta la boca. Claro, sí, y sí. Digo, mira, terminamos antes y está entretenido. Y él, yo le daba un vasito de plástico y que era para él, que era suyo, de tomar el agua. Y entonces con ese vasito pues se entretenía llenándolo y vaciándolo en el fregadero. Claro, y ya está. Y los niños, el agua que le encanta, con una gotera hacen ellos un manantial. Exactamente. Es horrible, pero vamos, que es verdad. Hombre. Y en tu caso, Isabel, ¿algún truco para que al final acabaran comiendo? El que te he dicho, que dale forma, me, ¿no? Me escondía uno y cuando se lo terminaba, como la que está, es el mismo, le daba otro. Ya. Se comía dos en la merienda, dos petisúes, dos danones. Y ellos no han tenido nunca esto para comer, ellos no han comido bien siempre, ¿sabes? Pero la niña era un poquito más esto y entonces cogía, me escondía uno. Claro. Era más delicada. Y cuando terminaba, pues me lo sacaba como si se lo estuviera comiendo el mismo. Y ese era el truco mío, porque el otro no tenía. Después, yo estaba viendo por aquí también que otra forma, ¿no? De que los más pequeños vayan pues probando otras cosas. Si tienen preferencia, por ejemplo, por la pasta, por los platos de pasta, pues elegir ingredientes que se vayan incorporando, como la acelga, la berenjena, gambas, a lo mejor que no directamente no lo comerían, bueno, pues un poco mezclársela con algo que sí le guste. No claro, sé si habéis probado eso. Sí, claro, para que vayan probando lo que son sabores y otras cosas, porque en verdad hay que comer de todo. Sí. De todo, porque a mi nieto le gusta el macarrón, los espaguetis, es que le encantan. Eso, los espaguetis con nata, con esto como es... gamba y cómo es el cómo se llama, ay, es que no me acuerdo, la carbonada ahora. No, no. Carbonada. Sí, pero el ingrediente este, cómo es, orégano, no es una verdura, ay, que no me sale ahora la verdura, que es marroncita, que son así como bolita blanquita, cómo se llama, que no me acuerdo. Eso se lo llamamos nosotros, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre. No sé, y él decía, abuelita, ¿y esto qué? Le digo, esto está muy rico, tú pruébalo. Y él le encanta. Claro, y así se va añadiendo a algo que le gusta. Al mío, el que más le gustan los espaguetis y los macarrones es con el chorizo, para que voy a decir. No, yo con chorizo nunca los he hecho. Pues sí, pues está muy bueno. Yo con atún. Con el chorizo. Con atún está muy bueno. Y con atún también está muy bueno, pero a él le gustan con chorizo y yo casi siempre lo hemos hecho con chorizo. Y está muy bueno, prueba a hacerlo. No. Un chorizo que sea bueno de... casero, uh-huh. Y esto, y que sea ibérico. Yo es que la pasta la hago, porque claro, normalmente la pasta, hierve la pasta, y cogen el tomate que ya viene hecho y se lo dicen. No, yo hago un sofrito enorme, después lo paso por la batidora, y el tomate es natural. Que le tengo que echar una sipitita de azúcar, porque claro, los tomates siempre tienen un poquito de acidez. Entonces le echo un poquito y lo paso todo. Entonces, claro, el macarrón o el espagueti que yo hago está muy bueno. Sí, al final son los detalles natural, que hacen que... Claro. Todo es natural. A mi hijo le gusta todo. Y a mi niña es que le encanta. Toda la pasta, los espagueti, la canelones, todo. Mi hija sí, es la verdura, verdura. Ella, toda la verdura le gusta a ella. Sí, cada uno... Sí. Le ponga como le ponga, la verdura, ella es verdura. Pues otro truco que de todas formas Isabel ya nos comentaba, cuando hablaba de la salchicha, ¿no? Que era para que todos quiesen la forma de... Del pulpito. Es la presentación, ¿no? Digo, claro, para los niños, ¿no? Al final, el plato, que tenga una presentación distinta, divertida, claro, un poco. Mira, mi nieto, la tortillita a la francesa, ¿no? Le hace la tortillita a la francesa. Abuelita, yo quiero una carita, porque con el tomate le pongo los ojitos, la nariz, la boquita, y eso le encanta. Yo le hago la ensaladilla. Bueno, sí, cuando era chica, que me acuerdo otro que lo llevó una vez mi hija a la guardería, que hicieron una fiesta, le puse la ensaladilla, y ahora con los huevos de codorniz le hice como ratoncito por todo el alrededor. Los ojitos eran dos pimientas, la boquita también, la orejita eran almendras. A ti. Y el rabito. Ay, qué graciosa. Y el rabito era lo de la zanahoria, lo que era eso, el rabito. El rabito verde. Y ahora te lo puse por todos lados, todo el centro, ¿no? Y en medio le puse uno más grande, el huevo más grande. Y hicieron como un premio y ganó el premio. Claro. Iba muy bonita la entradita. Claro que sí. A ti le hago. Todo de ratoncito, y era huevo de codorniz. Claro. Y así con las orejitas, los ojitos, la boquita. Todo muy gracioso. Claro. Nosotros, cuando él era pequeño, hacíamos el bizcocho y lo adornábamos también así, haciendo figuras con los anises esos de colores que hay, y los otros que son más grandecitos, y hacía figuras, que eso se lo dejaba yo que lo hiciera él a su gusto, y él hacía el Pokémon, le ponía azules o le ponía lo que a él le gustara. Claro. La niña tenía dos añitos cuando la guardería, que hicieron esto, que tenían que llevar cada una a ver lo que ganaba, como sí. Cada uno lleva algo a ver. Claro. Y yo le hice la ensaladita aquella y ganó ella el premio. Porque no, estaba muy graciosa, le gustaron a todo el mundo. Hombre, pues mira, nos está dando una idea para cuando tengamos que hacer una. Yo la he hecho ya muchas veces, la hago. Cuando hay alguna cosa así, por Navidad, por esto, y me entretengo, le pongo los ratoncitos. Yo también la adorno, la suelo adornar con cosas. Que la mola un sol o una luna también. Exacto. Sí, está muy graciosa. Porque yo le hago mucho la ensaladilla, porque es muy socorrida. La presentación que es mucho en la cocina, evidentemente. Hombre, bonito, y para los más pequeños, pues es una forma de atraerlo. Sí. Te llama más la atención y se le apetece más. Sí, los crío todos allí en la guardería, nada más que por ver los ratoncitos. Claro. Comían bien. Y ya mira que eran chicos, porque con 2 años dices, ¿no, Isabel? ¿Qué? Con 2 años dices tú que era. 2 añitos tenía mi niña. Que era chica cuando... para comer ensaladilla. Sí, la verdad. Pues de la guardería. Claro. La guardería, 2 o 3 añitos más, ¿no? Cuando, el tiempo de la guardería, que era la esperanza. La guardería. Sí. La esperanza. Y los crió nada más que de ver los ratoncitos, pues ellos querían comerse su cosita. Porque pocos niños de esa edad, bueno, y de 5 y 6 años, comen ensaladilla. Es que no comen. Sí, pues sí. No comen, pero... No le gusta mucho, la verdad, la ensaladilla. A mí le encanta. Sí. Pues, mío, no le gusta mucho. Pero era más que nada por el adorno que llevaban. Claro. Le llamaban la atención. Le llamaban la atención a ellos, claro. Pues estoy hablando de ensaladilla, había hablado de pasta. Yo iba a preguntar por eso, ¿qué es lo que más le gusta? La pasta sobre todo, ¿no? Me comentabais lo que suele gustarle más. Sí, la pasta, y el vídeo, lo que yo digo, el fideuá, el fideito ese gordito, que es el que a él le gusta, que yo se lo hago cuando hago cualquier sopita, lo que sea, eso es fideo para él. Después para nosotros el fideito pequeño. Porque yo le es que eso es fideo, pero que eso es para ver el plato. Eso es una costra y se lo come el raro, vamos, y menos lo tiene comido él solito. Que le encanta. Lo pasta. Los arroces, no sé si. Sí, a mí me gusta el arroz también. A mí le encanta. El arroz y el arroz a la cubana. El arroz a la cubana. El también otro plato muy típico, ¿no? Entonces, pues también se la acompaño ya. Entonces, que era más pequeño, pues le ponía un filetito de pollo, o le ponía una cloquetita o cualquier cosa de esa que le gustaba, y la acompañaba con el arroz. y le ponía su queso. Ahora que te he dicho las croquetas también es muy socorrido para los niños. Que a mi nieto le encanta. Que vamos a abordar ese tema ya la próxima semana, si no me equivoco. La croqueta. El tema de croqueta. Así que en eso hay una grandísima variedad. Y además que se hacen de muchas clases. Sí, yo las hago de muchas clases. ¿Quieres la receta ahora del fideuá? Bueno. ahora iremos con ellos, ¿eh? No se preocupen que... que por cierto me decía Mari que incluso le han pedido ya la receta del primer programa por la calle, ¿no? Me la han pedido. Nosotros es verdad que no la tenemos por escrito, pero que pueden a través del audio de estas intervenciones de los diferentes programas pueden volver a escuchar y por tanto ir realizando esas recetas. A mí también me ha preguntado muchas personas por lo del pollo. Dice, voy a tener que hacer pollo al limón. Que dice, porque hombre, ya no se hace, porque ya la gente, la mayoría, lo compramos hecho ya. Pero está muy bueno y es más casero, más auténtico. Sí, y tú le puedes poner, pues ya adaptarlo a tu gusto y a tu como lo que tú le quieras añadir de ingredientes. Estábamos hablando de lo que les gusta, ¿no? A los más pequeños, pastas, arroces, el pollo, por ejemplo, decía Esperanza, albóndigas, hamburguesas, está claro. ¿Y qué tal las verduras o el pescado? El pescado al mío le gusta. Bueno, a los boquerones le encanta. Y se pone, bueno, se puede comer de boquerones solo, pero Kilian no comas más. Que te va a dar un dolor, le encanta, lo coge por el... Porque, claro, yo le quito las pinitas, bueno, mi pescadero, que es muy especial, pues le quita la espina, me lo deja todo, y entonces yo lo pongo fritito, y él lo coge por la colita, y le encanta. Le gusta también las gambas, le gusta también la rosada, bueno, es que todo fritito o en guisito, porque le gusta mucho. Por eso yo voy a dar la receta de fideuá, porque lleva mucho marisco y a él le encanta. ¿Y las verduras? Las verduras también le gustan, porque yo hago mucho, por ejemplo, crema de calabacín, le encanta. Cuando hacemos el cocido, pues claro, habichuelita, calabaza, eso se lo come todo él. Se lo ponemos triturado, porque ya se lo ponemos todavía un poco, o sea, con el tenedor un poquito chafadito. Sí. Los garbanzos, las patatas, eso sí, él le gusta. Esperanza, verduras, pescado, pues a los más pequeños parece que les cuando era pequeño, más. Ahora ya le gustan más cosas, pues yo le ponía, a él le gustaba mucho el gallo. Y se lo ponía empanado. Y así se lo comía él muy bien. Y también le gustaban las gambas. Ahora le gustan menos, fíjate, ahora que es más mayor. Pero claro, quería gambas blancas, de las buenas. Vamos, que el niño es tonto. El niño es tonto, vamos. Y luego, pues la verdura, sí. Menos el puré de la crema de acelga, no le gusta. Le gustaba el de puerro con calabacín o calabaza con puerro. Y yo le pongo también una cebolla, en fin, eso sí le gustan todas esas cosas. Y que me acuerde, pues casi todos los pescados. Yo el boquerón se lo pongo sin espina y lo pongo al limón, y así sí le gustaba a él. Lo pongo al limón y le gusta a él bastante y le sigue gustando. Cuando era pequeño le gustaba y él le sigue gustando. Isabel nos decía que la verdura, en el caso de su hija, sí que le gustaba mucho, ¿no? Y que sí, lo que prefiere. Es muy difícil hacer que a los más pequeños coman platos con verduras, pescado. Sí, a mi hija le gusta mucho la verdura y el pescado. La carne no. Mi hijo, la verdura no le va mucho. Ay, pero es los canelones, espagueti, cosas sí, patas. De la pasta. Mi hija es más de verdura. Y el cuchareo que ahora vamos a comentar. Sí, Isabel. Hago una tortilla, que hice una tortilla de un cumpleaños que fuimos, hice una tortilla de calabacín y atún. Y se corrió la voz en el esto. Y me han preguntado montones de gente, hoy cómo está la tortilla, cómo es, arme como la tortilla, dime la receta. Está buenísima también, sí. La tortilla está buenísima. Ya daré la receta cuando otro día sea de dar receta. Pues otro programa ahí de tortillas. Tortilla, porque yo hago una tortilla con todas las verduras y exacto, está riquísima. Pues esta de calabacín, yo también buenísima. Sí. Pero buena. Yo también. Pero eso otras cosas. Y de tagarnina. Es que de tortilla hay que hablar. Bueno, pues es uno de los programas que llegará a finales de noviembre. Iremos con ello también. Decíamos que de todas formas vamos a pasar ya directamente con la receta. Pero os iba a preguntar, hemos hablado de diferentes alimentos y de diferentes recetas, el cuchareo, que también le gusta o no a vuestro nieto. Sí, yo, mira, a mi nieto lo que no le gusta mucho es el potaje de habichuela. Se lo come, pero poquito. Como yo lo sé, pues no le pongo. Después encima le pongo un pescadito o una zarcisita, le encanta. Es lo único, porque las lentejas le encantan. Y él me pregunta cuando le recono en el colegio, abuelita, ¿hoy qué va a comer mi niño? Le digo, a ver si tú me lo aciertas, te pone lenteja, le digo, lenteja. No. Y abuelita, ¿cuándo me va a hacer las lentejas? Le encanta. Lo único que no, las lentejas, el cocido, que todo es cuchareo. La alubia es lo único que a él, no sé, porque un poquito se echa para atrás, pero vamos, se come un poquito. Yo creo que lo obligo un poquito. La alubia es lo sí. que menos le lenteja, gusta. Porque a ningún niño le gusta la lenteja, es muy raro, ¿eh? No, pues hay muchos sí. niños que no le dan, no se la dan. Ni engañado. Mira que se lo engaño, se lo trituro, le echo. Y no, porque claro, tiene su sabor, la verdad. Pero a mi nieto es que le encanta. Mi niño, cuando era pequeño, lo que más le gustaba era la sopa de fideo con mucho huevo. Me decía, abuela, mucho huevo y mucho fideo, porque no le gustaba el caldo. Lo que le gustaba más era el peso. Y mi hijo, encima de queso, no le gustaban los fideos, pero o se lo ponía con estrellitas y un poquito de jamón. Y luego el cocido también le gusta, porque le gustan los garbanzos. Y me decía, abuela, ponme garbanzo. Y entonces yo le pongo una patata y los garbanzos, y le gustaba a él así, y un pelín de arroz, y le gustaba está muy rico. A él así, y si se comía después, pues le ponía la carne también junta, porque el tocino no le gusta, porque la pringa. Ay, por el mío le encanta la pringa, se pone así, con las manitas. Pues el mío le gusta así. Con el pan, y se pone, y se lo come hoy, le encanta. El mío ahora ya de mayo sí, pero cuando era pequeño no. Entonces, cuando era pequeño, pues le ponía solamente, yo le echaba un mulito de pollo, o lo que fuese así, para ponérselo como si fuese todo unido en el mismo plato, y se lo tomaba así todo. Y le gustaban mucho los garbanzos, y le siguen gustando, porque a mí me dice el menudo, fíjate, y me dice, abuela, hazme menudo, pero mucho, mucho menudo. Que está muy rico, si le gusta. No quiere poco, sino mucho, mucho menudo. Le digo, vale, cuando me llama por el teléfono que va a venir, y me dice, abuela, hazme menudo, mucho menudo, o otra cosa que a él le guste. Que le guste. Y me lo dice. Pues mirad, una oyente felicita a las participantes de la tertulia, nos dice, y le dice que le gusta escuchar las propuestas que realizáis. Así que felicitando al programa, que ya decimos que está teniendo una grandísima acogida, y insistimos que nos pueden dejar comentarios sobre cómo hacen determinadas recetas. Ahora ya sí que nos vamos a quedar con la receta. Hemos estado hablando un poco de la cocina para los más pequeños. Nos pueden hacer sus aportaciones si hay alguna modificación con respecto a la que nosotros estamos proponiendo desde aquí. Lo que deseen, ya saben, a través de las diferentes vías que tienen a su disposición. Pues si os parece, vamos ya con la receta. Comenzamos contigo, Mari, con el fideuá que nos va a preparar. Vale, pues bien, vamos a empezar ya con la receta. Fideuá de marisco, ¿no? De marisco, sí, vale. Bueno, pues yo, es una receta muy antigua, porque, bueno, tampoco es tan antigua, porque en verdad antes no había tanto pescado. Exacto. Estamos hablando de cuando mi abuela, bueno, había tanto pescado, pero bueno, pero lo hacían como lo hacían, le echaban menos pescado, pero lo hacían, pero vamos, yo le voy a dar recetas de pescado, vale. Pues yo hago un sofrito, ¿no? Vamos primero, si te parece, con los ingredientes. Vale. ¿Cuáles serían? Pues ajo, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, calabacín, tomate, el tomate que nos falte, mucho tomate, porque ese es el color que le va a dar al fideuá. Ese es el color que le va a dar al fideuá. Su sal, su aceite de oliva virgen, por supuesto. Y un poquitín de orégano, le echo yo. Una hojita de laurel. Estos son los ingredientes. Muy bien. ¿Y cómo sería el proceso? Pues nada, se echa el aceite de oliva, se echa el ajito, se va friendo, después se echa la cebolla, el tomate, el pimiento verde, el pimiento rojo, zanahoria, se me ha olvidado, zanahoria también le echo yo una poquita de zanahoria. El calabacín, y cuando ya está todo fritito, muy fritito, muy fritito, le echo el tomate rallado, ¿vale? El tomate que yo cojo, lo pongo en agua caliente, le quito la piel, ¿vale? Y esos son los trucos, que además... Sí, claro, si lo rayas con la piel, se te queda mucho tomate en la piel, porque claro, ya vas rayando con el rallador y como que te vas a cortar. Y yo lo hago como antiguamente, mi madre lo hacía así. Entonces yo cojo agüita caliente, meto los tomates... Y eso es nada, ¿verdad, Isabel? Eso se echa nada de tiempo. Nada. Le quito la piel y entonces eso se lo echo y voy otra vez friendo muy tranquilamente, a fuego lento. Después todo eso lo aparto, ¿vale? Y lo paso por la batidora. Y una vez que ya tengo, porque claro, para que esté todo, para que se haga como una salsita espesa, ¿vale? Entonces yo después cojo eso, un poquito de aceite de oliva y le echo el agua. Y entonces ahí echo, bueno, las almejas las pongo aparte. Una vez que están abiertas, las pongo aparte. Después le quito el bichito, ¿vale? Y lo echo después cuando tengo ya todo hecho. Pero ahí en ese agüita pues pongo yo, que yo le echo rape. Merluza o pescadilla. O pescadilla. Lo que haya. Yo se lo hice ayer, lo hice yo. Pues yo le echo eso. Por vale. Eso es. Y cuando hierve, pues hierve un poquito, una poquita de sal. Entonces cuando eso hierve, pues claro, eso, de momento está eso el cardo, porque está de momento un cardo blanco, bueno, no, lo siguiente, buenísimo. Pues ya cojo y lo aparto, ¿vale? Entonces cuando ya yo tengo todo eso hecho, cojo y frío un poquito, ¿cómo se llama? De chipirón, lo frío un poquito. Muy poquito, ya lo tengo muy cortadito. Ese no lo hiervo con lo demás, ¿no? Ese lo pongo aparte, porque coge un gustito muy bueno. Y ese aceitito se lo echo yo después a todo. Entonces lo echo en una cacerola grande, ¿no? ¿Vale? Pues yo echo el sofrito que ya está pasado por la batidora, se lo pongo ahí. Pongo el pescado todo, muy bien puestecito. Y eso, los fideos gorditos, que es el fideito ese, como yo he explicado antes, que es gordito, que tiene un agujerito, que es retorcito, que es el fideo especial para el fideuá. Pues ahí se lo echo todo. Y lo último, cuando ya empieza a hervir un poquito, ¿no? Pues lo último que le echo es la gamba, porque las gambas están en nada y menos. Y listo para comer, riquísimo. ¿Duración, Mari? Prácticamente como media hora o... Vamos a poner 45 minutos porque se va haciendo todo a paso, pero muy pronto, todo no se tarda mucho. Y eso rápido. Y todo a fuego lento, nada de olla express, ni termomín, ni nada, no, todo a fuego lento y yo puedo tener en la cocina cuatro cosas. Aquí tengo las almejas haciéndose, aquí tengo lo otro y voy dando vueltas, claro, porque a mí es que me encanta la cocina. Es verdad que eso también hace que se tarde menos en realizar la receta, pero unos 45 minutos. Sí, más o menos los 45 minutos, sí. Porque después, claro, a la almeja yo le quito el visito, se tarda un ratito, después lo eso, entonces más o menos. Pero la gamba también. La gamba que pelarla, claro. Muy bien, pues ahí está esa fideuá de marisco. Seguro que han tomado buena nota nuestros oyentes. Esperanza, en tu caso, ¿qué nos vas a traer hoy? Pues yo, mira, no sé, te digo primero la sopa que hago, el cocido. Como eso no voy a explicar mucho los ingredientes porque todo el mundo lo sabe. Hago el cocido con mucha verdura y saco el cardo. Y de ahí del cardo pues le hago la sopa. Hago la sopa, cuando está hirviendo le echo el fideo. Yo siempre es el uno, el fideo del uno, porque son niños pequeños. Ya más mayores le puedes poner que tú quieras. Y hacer la leche cuando esto empieza el cardo a hervir, pues le echa, yo para que le quite a lo mejor sabores, pues le pongo un ajito y una matita de perejil, que luego se lo saco, pero le deja ese sabor. Y cuando está el fideo, pues ya que se le nota que varía el color, cambia el color, pues ya lo aparto. Y le tengo en su plato el huevo y el jamoncito o lo que le vaya a poner de guarnición. Y eso le encanta a él y se lo pongo así muchas veces. Y luego también te quería decir que la croqueta, que le gusta mucho a mi niño, que la ponía yo de segunda, la croqueta de patata. Entonces tú sería un doble plato. Sería un doble sopa plato. Yo te voy a decir el menú completo, porque como el mío es muy rapidito. Sopa de fideo y de segunda croqueta. De patata. Entonces se cose la patata. Eso lo hacía mi madre, fíjate, si hace años. No cosa nunca de patata. Pues mi madre la hacía de patata, que fue la que me enseñó a mí. Entonces tú coses la patata, la puedes poner troceada, si son patatas gruesas, gordas, pues la pones troceada. Ahora ya, como estamos más modernas, mi madre la ponía cocida. Ahora, como la cosa está ya más moderna, pues la ponemos al vapor. Y cuando ya está toda cocida, que tú ves que está tierna, pues la pones en el colador, en un colador grande y la trituras. La trituras con eso. Y ahí le puedes poner, pues yo le pongo ya por la picadora, pico un poco de cebolla, y un poquito de perejil. Y si vas a pedir, le vas a poner carne, pues le puedes triturar la carne. Y ya cuando esto ya lo tengo ya, lo paso a la fuente y le pongo un huevo o dos, depende. Le pones su sal, su pimienta. Y ya si tú, por ejemplo, es para, depende para las personas que vayas a cocinar, pues le pones la cantidad que tú veas conveniente. Si tú quieres ponerle, vas a hacer mucho, pues le pones dos huevos. Para que eso se... Entonces eso lo haces toda una masa, y cuando ya está la masa hecha, pues la vas haciendo igual que si fuese una cloqueta. La pasas, si quieres, por huevo y por pan rallado, y las vas friyendo. Y entonces pues eso se lo comen los niños muy bien. Y está muy bueno. Entonces, si quieres, te digo el postre y ya yo termino, o te lo digo después. Sí, sí, vamos con ello. Si te parece, hacemos el menú completo, ¿no? Exacto. Sí, de todas formas, además, hablamos de cocina para los nietos, primeros platos, segundo o postre, por ejemplo. Exacto, pues yo esto que lo he hecho muchas veces porque a él le gusta también de patata. La hago también las cloquetas de harina, pero la de patata le gusta. Y está muy sabrosa. Ah, le pongo también un poquito de nuez moscada, que le da un sabor muy, muy bueno. Y luego, pues el postre me hace ilusión porque él me ayuda a hacerlo cuando era pequeño. Y bueno, y ahora lo hace solo, el día cuando está aquí. Pues de naranja, los ingredientes son una naranja, bueno, una o cada uno lo que, según el postre, para cuantas personas sea. Entonces, por ejemplo, la naranja sería el principal ingrediente, después va la canela, no, perdona, va después un chorrito de aceite de oliva extra, luego lleva la canela y luego le pongo unas nueces, y después de las nueces pues se le pone la miel, y la verdad que queda muy rico. Entonces tú cortas las naranjas en redondo si te gusta, o en media luna, y las vas poniendo en un plato o en una bandeja, depende como cada persona le guste hacer el postre de adorno. Y después le echa el chorrito de aceite, de oliva extra, y después le ponemos la canela, que a él le gusta mucho espolvorear la canela, y después le ponemos las nueces. Ya tú la partes al gusto del consumidor, porque también la puedes poner, o bien porque yo tengo todavía el molinillo antiguo de moler el café, pues puedes molerlo en el molinillo en vez de la picadora, y te queda un poco, ya lo haces al gusto del grano, de lo grueso que tú quieras que te quede ese polvo. O bien la nuez troceada. No hace falta que sea así, pero si el niño es más pequeño, pues se puede atorar con la nuez si está muy grande. Muy grande. Pues entonces pues la haces un poco al gusto. Si es más pequeño, más polvo, y si no, pues la deja más granulada. Y se la pone. Y ya luego pues le pones su miel. Le pones la miel por encima, y la verdad que está muy sabroso, muy rico, muy dulce. Y a nosotros, hasta a nosotros los mayores, nos gusta. Porque yo cuando vienen mis hijos, pues lo hago para todos. Así que fruta con esos ingredientes todos naturales. Exactamente, todo natural. Muy sencillo. Y, exacto, y ahora que entra el tiempo de la naranja y el tiempo de las nueces, que es ahora, pues también le puedes poner la castaña cocida, que yo la cozo algunas veces para ponerla en ensalada o algo, porque tú la coces y una vez que ya está cocida y se enfría un poco, pues la puedes pelar y sale la castaña entera. Entonces, si hago a lo mejor una ensalada, pues también procuro de echarle algunas veces frutos secos, pues en este tiempo que ahora tenemos, pues las nueces, la castaña y todas esas cosas. Los piñones. Pues esas cosas. Lo que pasa es que los piñones no se suelen encontrar tanto. Yo los compro en la plaza, al muchacho de la plaza. Sí, bueno, es que ahí donde. Exacto. Y en la plaza, cuando viene el barato, porque en otro sitio no lo encuentro. Yo en el barato es que voy poco. Porque no lo venden, la frutería no. Pero luego las nueces, pues sí. Le gustan mucho. En los antojitos también los hay. Pero yo en los antojitos, ¿verdad? Como cuando era pequeño, bueno, y ahora cuando viene también vamos a los antojitos a comprar cosas, pero no compramos piñones. Y las nueces, pues en cualquier frutería, pues el que más las compra es Manolo, que él va y como le gustan tanto, pues él va y las compra. Y mi niño, pues cuando hacíamos ese postre, pues me ayudaba a partir la nuez, yo le ponía un paño de cocina debajo y con la mano del mortero, pues me partía las nueces cuando era pequeño, la naranja yo se le... no sé si cómo explicarlo, pero se le quita la parte de arriba y la parte de abajo y se hace como unos gallos, y entonces se puede velar fácilmente. Entonces pues también le decía, pues mira Diego, ayúdame, ves haciendo esto, y él lo iba haciendo. Y este postre, pues la verdad me gusta decirlo porque es mucho de nosotros, de mi nieto y mío. Sí, bueno, y es muy especial y lo habéis... Sí, porque yo no lo he escuchado nunca, la verdad. Sí, no, la naranja sin con todos los ingredientes la primera vez. Pues está muy rico. Cuando quieras hacerlo, lo pruebas y sí, está hacer, muy bueno. Yo meto la miel porque normalmente ahora en invierno la miel está muy cuajada y te cuesta mucho trabajo... Pues sí, pero esto te voy a dar un truco. Yo tú la coges, pongo al baño de María. Exactamente, tú metes el tarrito. Exacto. Y ya empieza a ponerse tierna. Y entonces lo es. Le quitas la tapadera también. Le tienes que quitar la tapadera porque si no se te puede partir. Sí, la tapadera hay que quitarla, claro. Le quitas la tapadera y lo pones a fuego lento. Como pienso dejarse eso, pues lo pongo así y entonces ya es muy fácil. Y yo lo pongo en el esto que le dicen el biberón para la cocina, que tengo uno para el aceite y otro para eso, y tengo uno que lo tengo siempre para la miel, y entonces con eso pues lo rocía él muy fácilmente desde que era muy pequeño. Que lo puse, entonces cogí la costumbre de hacerlo en el biberón porque el niño le era más fácil que repartirlo, claro, con otra cosa. Entonces pues esos son trucos que para que los niños se entusiasmen, para que colaboren. Y colaboren y les guste la cocina, porque claro, a lo mejor de otra forma no sabe cómo la va a poner, ¿no? Porque a lo mejor con la cuchara le cuesta más trabajo. Entonces con eso pues le hace ilusión de ayudar. Claro. Y exactamente, puede ser el menú que muchas veces le cuesta a mi nieto porque le gusta mucho. Claro. Muy bien, pues el menú que nos ha proporcionado hoy Esperanza, seguro que ya digo, tiene que haber muchas personas tomando nota, y nos vamos a quedar con Isabel. Isabel, ¿qué receta vamos a proponer hoy? Pues yo te voy a dar, como estamos hablando también de verduras, una de coliflor rellena. Qué bien. Pues coge la coliflor, le corta la hoja, el tronco más grande, pero la tienes que dejar entera, y entonces coge la zancosa, que no esté muy tierna, para que salga entera. Después la saca, cuando esté tiernecita, la saca y la pone en un escurrido, que escurra bien el agua sin para abajo. Cuando una vez que haya escurrido, pues tiene huevos duros, anchoa y pimiento morrón. Anda. Y por todos los boquetitos, por todo, la cubre todo. Esa, la pone en un plato y por todos los boquetitos pues le vas poniendo... la anchoa, el huevo duro y el pimiento morrón. Una vez que está toda rellena, la cubre de mayonesa. Anda. Y está buenísima. Pues yo la hice para una de un bar. Y cuando le digo, ponla ahí, a ver si le gustan a la gente. La puso en la vitrina, dice, ¿sabes? Me tienes que hacer otra, porque está buenísima. Hombre, buenísima. Pues sí, y está muy buena. Y ahora sí. Se ve un colorido muy bonito con la mayonesa, sí. Con el morrón, con la anchoa, entonces se ve... precioso. Y muy buena que está. Está buenísima. Muy saludable, desde luego. Y sencilla, que tampoco es una cosa... No, es muy sencilla. Ahora que sí, tiene que tener bastante relleno. Claro. Bastante morrón, bastante huevo duro. Todo lo que se haga, tiene que tener mucha cantidad. Está muy buena. Que tenga sabor, porque si no... Y ahora la cubres toda así de mayonesa, está así de puesta, como si fuera una flor en el plato. Claro, en el plato. Y todo cubierta, y ahora se ven los coloridos. Y la metes en el horno. No, es en frío. Es en frío. A mí... Yo lo entendí en frío. Buenísimo. Es como un aperitivo, en frío. Sí, claro. Está buenísimo. Es como que, por ejemplo, te comes ante la sopa y encima te pone el segundo plato, la coliflor. Y el tercer plato, pues, el postre que ha hecho... Pues perdón, a mí se me ha olvidado decir que a mi nieto le encantan los huevos rellenos, desde que era pequeño. Era capaz de comerte media docena de huevos. Le gusta. Es que está mucho. Muy rico. Ya otro día daremos la receta de los huevos rellenos. Porque también... Pues esto de la coliflor, hacerla, que vaya pues bien, buenísima. Yo una mujer estaba en el Mercadona comprando una y compré otra. Le digo, la voy a poner rellena. Dice, ¿rellena? ¿Cómo? Y entonces se lo expliqué. Y, claro. Y me ve y me dice, pues mi hija que instante me dice, mamá, pon la coliflor rellena. Pon la coliflor rellena. Y... buenísima, probarla, ¿verdad? Pues sí. La haré. Bueno, pues, muy buena. Seguro que se va a extender esa receta entre todas las personas que nos estén escuchando ahora mismo. Muy bien, sí. Pues una receta sencilla, decíamos, y además en poco tiempo, ¿no? Y es verdura también. Mira, Isabel, la vamos a hacer el último programa, la vamos a traer aquí. Porque aquí, yo la vamos a hacer una degustación aquí. Tu compañera y Patrick dijeron, ¿te acuerdas en el primer programa? Sí. Que aquí aceptamos nosotros tu perguá, ¿no? No pues la vamos a hacer, la mía fiambrera. Pues el último día la vamos a hablar y la vamos a comer aquí. No la vamos a comer aquí. Claro, sí, una degustación aquí. De yo les digo que la hice para un bar. Y me llama y dice, ¿sabes? ¿Me puede hacer otra? Que está terminado el momento. Muy bien, pues son las recetas que hemos propuesto en el día de hoy, que nos han propuesto Isabel, Esperanza y Mari. Estamos en los últimos instantes, pero antes de finalizar, y dado que tenemos ya este fin de semana, ¿no? El primero de noviembre, la fiesta, la festividad de Todos los Santos, de los fieles difuntos, es verdad que en torno a estas fechas, pues también, o por la temporada en que nos encontramos, pues hay una serie de platos típicos, ¿no? Desde los huesos de santo, gachas, buñuelos, leche frita, pan de Cádiz en nuestra provincia, amarguillos en alguna otra. Amarguillos está riquísimo. Flores fritas, pestiños, empanadillas. Así que os quería preguntar por algo que os guste hacer o comer incluso, si no, porque hay muchos productos ahora mismo de temporada. Nos comentaba, por ejemplo, Esperanza antes, las castañas, los boniatos también, ¿no? La calabaza, el membrillo. ¿Qué os gusta o qué aportaríais? La tortilla de moniato está muy buena también. Ah, ¿sí? Cocer el moniato y como si fuera la patata. Cocer el moniato y en vez de sal de patata le sal moniato. Ahora la tortilla está buenísima. Claro, porque el boniato se fríe como la patata y está muy rico. Sí. Está buenísima. Está muy rico, está como la patata frita. Yo lo frito en dado. También para donarle los platos a los niños. Y entonces, en vez de partir la resta por la parte en dado, y sale muy bueno el moniato, y a los niños pequeños les gusta el moniato. Y el moniato lo parte como si fueran patatas fritas, lo fríe, y esa alioli por lo alto, y está muy rico, está buenísimo, está muy, está muy buena, pero la patata, la tortilla de moniato, buenísima. Claro, tiene que estar rica porque como va frita, igual como la patata, después de echar el huevo, tiene que estar buena. Está muy buena, no va frita, va... Bueno, como cocido, el moniato cocido, claro, frito para echarle la alioli, como si fueran patatas fritas. Claro, sí, claro. Tú como si hicieras patata a la alioli, que lo haces con moniato. Claro, está pues muy tiene bueno. Tiene que estar rico, pues lo voy a hacer yo, porque a mí me gusta mucho el moniato, yo lo compro mucho en este tiempo. A mi marido le gusta mucho. Mira, yo hago un bizcocho, que es el bizcocho normal, de toda la vida. El vaso de aceite, el vaso de leche o el yogur, ¿no? Su azúcar, también medio vasito de azúcar, lo que es de toda la vida, con su harina. Pero, una vez que está hecho el bizcocho, lo abro por la mitad y hago le pongo el boniato, pues ya lo tengo yo cocido, ¿no? Que entonces hago como una mermelada, bueno, como una mermelada, como una mezcla, ¿no? Porque no le echo nada, porque ya el boniato tiene su dulzor, entonces no le echo nada. Y después le pongo encima al cortarlo el bizcocho, le pongo la otra parte y entonces por encima le echo una poquita de miel y nada más. Y está de muerte. También el moniato lo cose. Y el bizcocho de toda la vida. El moniato lo cose, le hace como bolita y lo pasas por coco o por chocolate. ¡Oh, qué rico! Está muy bueno también. Pues tiene que estar rico eso, ¿sabes? Riquísimo. Lo puede, lo pasa, la tin le da una bolita. Y se hace la bolita. Y lo tomas por coco, claro, lo pasas por chocolate de ese de... O colorines, los cantitos de colorines. Y también tienes otra cosa más para ahora, para Navidad. Y te lo tomas así, el moniato cocido, y ya revuelto en el chocolate o en lo que tú quieras. En el chocolate o en lo que tú quieras, o en el coco, en lo que tú quieras. Y después el boniato es muy bueno de comer, que tiene muchas propiedades. Y no engorda, ¿eh? Tanto como... No, engorda lo que, hombre, con lo que te lo comas, con, es que la gente... ¡Ay, que te engorda! No, dependiendo con que te lo vayas a comer. No, pero que es verdad que tiene muchas propiedades. Yo lo hago como si fuera... Y hay que comerla ahora, porque después ya no hay. Claro. Sí, hermano. Esto de las magdalenas, que son chiquititas, donde viene la segunda esquina, pues ahí los voy poniendo. Hago uno a lo mejor con coco, unos pocos, otros poquitos con chocolate, otros poquitos con los anisitos de colores, y los pongo en el plato. Y está muy bonito. Claro, eso le gusta mucho. Colorido y todo. En diferentes puntos de España son los panellets, creo, claro, que se llaman así. Boniato y después con diferentes ingredientes, ¿no? Por fuera, con ese tipo de... Por fuera. Sí, y lo muy ponen, típico. Los pones en el plato y están... Y ya los polvoreas tú con él, lo que a ti te guste. Sí. O lo que tú quieras con él. Lo que tú quieras. Eso, mira, para los cumpleaños de los niños pequeños. Está muy bien, está muy bien. O para un cumpleaños y mayores, porque es riquísimo. Receta de... Con lo que tú quieras. Almendra molida, de esa molida, lo que tú quieras. Sale. Claro. Son de dulce. Sí. Entiendo mucho. Y además hay un dulce muy saludable, ¿no? Sí, sí, muy saludable. Estamos hablando muy natural. De dulce sí entiendo yo. Verás tú que sé receta de dulce, que hago dulce bastante. Pues apuntamos también para el programa de los postres. Cuando... Claro, claro. eso tú vienes para los postres, que verás que... Para los postres, para también los postres. También te apuntamos. Sí. Pues nada, hemos llegado a este punto. La verdad es que nada de tiempo. Nos habéis dicho varias propuestas, digo, aparte de las que traíais en el día de hoy, diferentes ideas de cómo, además, un plato, variarlo y hacer, en este último caso, ¿no? Utilizando el boniato... O la carne de membrillo, ¿no? Que también es muy característica de esta fecha. Y está muy buena, ¿eh? Está muy buena, está muy rica, sí. Y también me decís que había muchas formas de hacer variantes, ¿no? Sí, la carne de membrillo se hace normal, porque eso todo el mundo lo sabe hacer. Y entonces, pues se le echa nueces, se le echan pasas y está muy rica. Cuando la cortas y te comes ese trocito con la pasa, con la nuez, eso está de muerte. También se le puede echar piñones, ¿eh? Sí, yo lo muy rica con piñones. Con los piñones está muy bueno, porque los piñones es que a todo lo que se le pone está bueno. O nueces, piñones, que la probé yo ayer precisamente, y es que de verdad le da un gusto. Yo la hago con nueces y con piñones, está buenísima. Y después pues sola también, que está muy rica. Además lo hago... Yo de tabina, ese sabor que tiene un poquito ácido. Yo la hago y... ese color, de color cobre, que es tan bonito el color cobre, vamos. Me sale muy... Yo la hago en la otra tres. Sí, la carne de membrillo. La olla express. ¿Y qué tiempo la deja? Pues la dejo un cuarto de hora. Un cuarto de hora, 20 minutos. Un cuarto lo que pasa de que hora. Yo después... Un cuarto de hora, porque después cojo y la bato. Sí. Allí mismo. Y le sigo dando un poquito más. Eso es lo que yo iba a decir. Mira, yo me pongo a moverla y sabes que... Hasta que la cuchara se me queda de pie. Hasta que y es cuando está. ¿Cuándo está? Porque si no, no se cuaja. No se cuaja. Entonces la cuchara se queda de pie. Esto está... Entonces una vez que el color te lo cante. Además una vez que está ahí, le quita la otra spray. Sí. Le sigo la base, sí, y sigo haciéndola y luego seguimos moviéndola hasta que y la zona es ahí, ya una vez que esté triturada. Ya le echa las nueces, para ponerla en el morde, pues entonces ya le pones tú lo que tú quieras. En la misma otra. Y ya lo pones en el morde y ya se cuaja con... Después tú te lo cortas y te sale, pues... Te sale muy buena. Yo también la he hecho. Ahora la hago menos, pero antes la hago. Yo la hago todos los años. Yo lo hago, sí. Le echo de esto. Nueces, le echo muchas nueces. Así, trujaditas, para que no estén los cachos muy grandes. Claro, yo también hago la campota del membrillo, con el membrillo, que está también muy está buena. Muy rica, está muy rica. Y también para los niños se la puede pasar por la batidora. Es muy tradicional también de nuestra zona, ¿no? Pero eso sí está muy rico. Pero lo de la... Es que también es el tiempo ahora del membrillo. Claro, ahora el tiempo, ahora en otoño, tenemos todas estas cosas que son muy ricas. Claro, y además la tenemos por aquí cerca, que están más buenas, porque tú las que compras parece, aunque sean... Pero no tiene el mismo sabor. El sabor que tienen las de Tabine, las de por aquí, no lo tiene. Y todo... Todo lo que es más criado, más natural. Hombre, todo es más bueno, más natural, pero vamos. Lo ecológico está más bueno. Claro. Por lo de la coliflor, probarla. Que sí, la vamos a hacer. Probarla. Yo la voy a hacer. Que os va a gustar, ya me lo diréis. Yo no la haré, pero cuando esté mi hijo, porque mi marido bueno, no quiere. Bueno, tú puedes hacer una coliflor pequeñita para ustedes dos. No, tu marido no quiere. Tu marido, ¿por qué no la probamos? No le gusta la mayonesa, pero es que no prueba la mayonesa. Pues bueno, pues tú no le... Ah, bueno, ya es un problema, porque la mayonesa no tiene que ser. Mira, yo le gusta la mayonesa. Sí, porque es que le da... Se liga todo, los sabores, el sabor. Le da. La haré cuando esté mi nieto, que a él sí le gusta la mayonesa. Pues ya esté cuando esté tu hijo. Exactamente. Para ustedes tres. No sale cuando la zancochen, no sale mucha za, porque como la... Yo no la ¿cómo es? Lo que he dicho antes, lo que va a relleno. La mayonesa. No. ¿Sí? Ah, la de anchoa. La anchoa tiene entrada para que no se ponga sal. Yo es que lo hago todo más bien soso. Y yo. Esto. O sea, esto al punto. La anchoa es buena la sal. ¿Sabes? Pues por esto. Yo, como dije la otra vez, yo el pillisquito. Yo soy el antiguo. Siempre es mejor no llegar que pasarse. Sí, porque siempre hay tiempo para... La puedes echar por lo alto, estas tortillas. Aunque yo la comida apenas la pruebo. Yo no la... No, yo no la pruebo. Yo nunca jamás. Es otra cosa. Yo nunca la pruebo. Me sale todo bien, ¿eh? Yo tal como... Porque ya tenéis la... De verdad. Y yo con mi pesisquito. De hecho... Mi dedito es mágico. Le comento a los oyentes que ella ninguna tiene ningún papel por delante, sino que toda la receta la han ido diciendo de cabeza, con todos los ingredientes, con todos los pasos. Así que no ha tenido ni siquiera que... que recordar. Esa muestra refleja, ¿no? Evidentemente que no es una ni dos veces las que lo habéis hecho. Sí, sí. Es que son cosas que las hacemos tradicionalmente, claro, en su tiempo. Yo, por ejemplo, lo que he dicho lo hago más que nada ahora en este tiempo, en el invierno. Luego ya en el verano, pues son otras frutas, son otras comidas más... Pero mira lo que ha dicho Isabel de la... Eso, es en verano una comida... Esa comida de verano es fresca, Claro. Anda que de verano, pero vamos, me vaya a la playa. Pero que yo la ya sé, me ha encantado. Ahora, la coliflor también es de invierno, ¿eh? De invierno. Sí, la coliflor... Y todas esas cosas... Yo la coliflor la como mucho. Yo la hago lo mismo en invierno que en verano, porque está muy buena. Está muy rica. Y como dice, ¿qué vas a hacer? Pues mira, te comes un trozo... Yo simplemente hervida, con su chorrito de aceite en crudo y limón, así me la como yo, me encanta. A mí me gusta también más así que con tanto aliño. Después tengo otra que es de la berenjena, que también te sale como si fueran patatas fritas de bolsa, como yo la hago. A mí me sale muy crujiente, pero no sé cómo las no tan crujiente como de bolsa. ¿Y no se te quedan con aceite? Puede ser un truco, mira, no lo digas todavía, otro día. No, lo dejo otro día, déjalo. A ver, no lo tienes que decir cuando salga, ¿no? Ahora que nos quedamos sin tiempo, pero sí, vamos a dejar a muchas personas, ¿eh? Claro, con la intriga ahí. Mando cañada. Es que la verdad, la berenjena coge mucho aceite. No, pues como yo la hago, no. Mucho aceite. A mí no me coge mucho aceite. Es el truquito, ¿no? Claro. Yo la tienes que hacer que tenga bastantito aceite. Y que esté bien calentito. Las patatas de bolsa te quedan igual. Pues esa se queda ahí para la próxima. A mí me sale muy buena la berenjena, y tanto la rellena como la frita, como pero es diferente a freírla, porque a mí me gusta mucho la berenjena. Es frita, están fritas, pero quedan como... Y con miel están buenísimas. A mí esto como le gusta con miel. Como yo la hago, le echan la miel, está buenísima. Frita, le echan la miel. Mi nieto le encanta echarle la miel. Abuela, ¿tienen miel? Sí, ve a cogerla. Ya él no me pregunta ni nada, pero él siempre la miel para la berenjena. Pues estoy friendo las y voy comiendo. Parece que estoy comiendo patatas fritas. Isabel, queda poco tiempo, que tienes que decirlo, porque si no nos van a matar los oyentes. ¿Cómo lo haces? Venga. ¿Cómo haces eso? Corta la berenjena con la cáscara y todo, con la piel. Uh-huh. Finita, ni muy fina ni muy gorda. La echa en una salmuera. La echa en agua con sal. ¿Salmuera? En la salmuera. La deja que coja la sal. Cuando ya la vayas a freír, la saca. La seca con papel de cocina. De cocina. Uh-huh. Pero la salmuera la deja. Ahí. Ah. Ahora la va pasando por la harina. Y en la misma salmuera la vas mojando. Y la vas echando. Después de la harina, la salmuera. Y la vas echando a. No, antes. Sí, la harina y la salmuera. Y la vas echando en el aceite. El aceite. Amigo. Y ahora eso, el coge como está mojada. Sí. Y la harina coge como un almidón, como si fuera un almidón. Amigo. No coge aceite ninguno. Y se quedan como las patatas fritas. Así no lo he hecho nunca. Pero los bastones, en bastón. Como si fuera patata, pero y ahora el aceite te sirve para freír patata, para freír lo que tú quieras. Porque no coge... Tú sabes que cuando la fríes, la melena, el aceite... Pues se queda muy oscuro. Pues eso se te pone, que puedes freír huevo, puedes freír patata, puedes freír lo que quieras. Fíjate, ay. Muy sencilla, así es. Sí. Mira, la he metido en leche. Así no hago yo, pero en bastón. Pero en bastón y te se queda... En rodajita. Pero no le he puesto la salmuera. La salmuera, pues. Lo he metido en agua sola. Porque me dijeron en agua sin salmuera. Entonces tú las harinas y la metes. Entonces no le echas sal a la berenjena, no le echas sal. La salmuera. Fíjate. Tú la tienes que dejar cortar un ratito. Que coja la sal, claro. Cuando esto por la escurre, la dejan un escurriendo. Uh-huh. Y después la seca con papel de cocina, pero la salmuera se tiene que quedar ahí. Claro. Y ahora la moja en la harina, la mete en la salmuera y la echa al aceite. Y te sale que puedes tener una bolsa de patatas allí para irme echando, lo que parece. Pues queda otro. Qué rica. Un secreto, un truco que seguro que van a poner en práctica muchos de nuestros oyentes. Pues sí, la verdad es que sí. No, yo tengo muchos trucos de esto. Porque ese es un dilema. Ya otro día. Tienes que ir diciendo más. Tienes que venir más. Y voy a decir que no quería venir Isabel, que viene obligada por mí. Porque era de nieto, yo nieto no tengo. Bueno, pues al final, fíjate todas las cosas que nos ha aportado. Muy bien, Isabel. Pues por cierto, que Sandra dice que un saludo a su tía Isabel. Ah, mi saludo. Así que, y saludo en general para todas. por parte de los oyentes. Gracias. Muchas gracias. Y con ellos nos vamos a quedar, con esos saludos y con el agradecimiento por el seguimiento que suele tener y que tiene este programa. Hoy con la colaboración, como le hemos venido comentando, como han podido comprobar en esta jornada, de Isabel Coronil, de María del Rosario Medinilla y de Esperanza Ríos. A las tres, muchísimas gracias. Y gracias. Ya sabéis que os esperamos en próximos programas. Muy bien, como muchas siempre, gracias. A ustedes. Gracias, un saludo. Una celga y un lenguado juntos en un plato llano. Hay quien lo hubiera soñado, un flechazo por sorpresa.